favor dime si me quieres o si no me voy a hacer loco. Grita sí, pero en verdad mientes. Me enteré que andas con otro. Eres mala y cómo pudiste. Si teníamos una promesa, no hay remedio en lo que me hiciste. Mi corazón está en flemas. Y es que tú me matas con las esperanzas de tenerte aquí en la cama. Pero yo soy tan menso en poder creerte. Te di todo, tenía suerte. Solo piensa en los recuerdos, según tú sería eterno. Si supieras cómo me siento, un dolor que siento por dentro. Me complica si no te entiendo, eran falsos todos tus besos. Ojalá te traten perfecto, yo lo dudo que pase eso. Y es que tú me matas con las esperanzas de tenerte aquí en la cama. Pero yo soy tan menso en poder creerte. Te di todo, tenía suerte.